Refréscate con Helves en verano. Pues continuamos aquí en Helves en verano. Recuerda el programa Magazine Estival que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. En este lunes 26, Día de los Abuelos, felicidades a los abuelos, a las abuelas, a las Anas, a las Joaquinas, a los Joaquines. Bueno, pues enseguida nos vamos a ir con nuestra conexión, ¿eh?, de cada lunes, miércoles y viernes con la Escuela Municipal de Verano. También tendremos a nuestra compañera Isabel Rodríguez, que nos trae una receta de estas fáciles, rápidas para disfrutar, para tomarnos algo fresquito y sano, hecho por nosotros. Y lo que vamos a hacer, eso sí, es saludar a nuestro compañero Agustín Reyes, que nos trae su recomendación diaria. Compañero, todo tuyo los micros. Muy buenas, compañero. La recomendación que hacemos para hoy desde la agenda es el concierto que pondrá punto y final a la velada de Santiago y Santa Ana de Triana, en concreto a las 10:30 de la noche, de la mano del grupo Casa Vieja y el espectáculo Maravillas con el cuadro flamenco Esencias de la Cava, con Antonio Santiago, Brumas, Tere Sánchez, Paco Mariscal y Pepa Damas, que será en el antiguo Hotel Triana, con entrada gratuita previa reserva. 10:30 de la noche, grandes músicos para poner el broche de oro y punto y final a esta velada de Santiago y Santa Ana 2021. Hit me with the bullets you make up in your head. Hit me with the pain that you came to get. Hit me with your threats that were left unsaid. Hit me with your bull and don't dare to pull back. Hit me with the blame you made up in your head. Hit me with regret. I am me, you know you. I know my lies, so do you. I gave you my heart, it's you too. Inside and outside, I'm bruised. You tested me, I'm through. I will not hide. Baby.

quilates, se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Y esto es siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. Esa unión extraña, el DJ americano Skrillex y el bueno, pues el chico de Medellín, estamos hablando de J Balvin. Nos vamos hasta la Escuela Municipal de Verano, ahí tenemos a nuestro compañero Álvaro. Bienvenido, Álvaro. Hola, muy buena. ¿Quién ha ido por la mascarilla? Que tenemos aquí la compi que va a venir con nosotros hoy a Ahora Radio y ha ido a buscar su mascarilla para poder moverse por la piscina. ¿Dónde andáis? Pues hoy ya estamos en la piscina, porque tenemos la actividad de Aquazumba con María del Mar y estamos ya aquí en la piscina. ¿Hoy tenéis la actividad de Aquazumba? ¿La habéis tenido o la vais a tener ahora? Se está desarrollando en estos momentos. Ah, bueno, va a poner a los pequeñajos y las pequeñajas, los va a poner firme, María del Mar. Sí, aquí están ya, que llevan un cuarto de hora, están agotados. Oye, esta semana, ¿cuál es la temática? Pues esta semana es la semana de Disney. Ah. Así que es una semana que la hemos dejado para la última porque a los pequeños pues les suele gustar mucho esta temática. Entonces, y también hay mucho juego con las actividades que se pueden desarrollar, con películas y demás. Y hoy ha sido el día de que, por ser ya la última semana para muchos de la escuela de verano, le hemos podido ponerle una peli. Ajá. Entonces es algo que también le gusta mucho y de que también podríamos hacer en la escuela. Oye, y me imagino que vosotros los monitores, Álvaro, le cogéis cariño a los niños y ahora cuando se van, jolín, pues como penilla, ¿no? A todos, la verdad que sí, que es un periodo muy corto de tiempo lo que se desarrolla la escuela, y sobre todo para muchos que tienen solo contratación de un mes, pero se le coge mucho cariño porque se comparten muchas cosas, hay muchas emociones por medio, pues que cuando termina el mes de julio, ellos se van con ese corazoncillo roto, pero nosotros también nos quedamos aquí con esa pena de que se hayan ido. Claro. La escuela de verano continúa también en el mes de agosto. Ahora recordaremos. Todo el mes de agosto, correcto. Ahora recordaremos tal. Oye, ¿pero hacéis algo especial el viernes, por ejemplo, para los pequeños que no continúan? Pues sí, el viernes tenemos una actividad que es con polvo holly. ¿Esos son los que son de colores? Que son de multicolores, exactamente. Sí, ajá. Y pues tenemos un poco una fiesta de despedida para aquellos alumnos que se van ya en el mes de julio, que no regresan a la escuela. Tenemos ese día ahí reservado para ellos también y es la verdad que le encanta a ellos. Claro, qué chulo. Oye, ¿con quién vamos a hablar hoy? Pues mira, tenemos a dos compis por aquí, que se llama unos mitocayos, se llama Álvaro. Ajá. Y otra chica se llama Lola. Lola, que es la de la mascarilla, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hablar con tu tocayo, venga. Venga, te paso con Álvaro. Gracias, Álvaro. Qué lío, ahora tanto. Hola. Hola, tío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿cuántos años tienes tú, tío? Yo 11. 11 años. Y cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la Escuela Municipal de Verano, Álvaro? La piscina. La piscina, pero solo la piscina, que la piscina os gusta a todos, algo más original. Sí, el recreo. Oye, ¿cómo es el día a día? ¿Qué es lo que hacéis diariamente en las clases, en la escuela de verano? Pues hacemos juegos y talleres y eso. Ajá. Oye, ¿tú también eres de los que termina ahora en julio y en agosto ya no vas o en agosto sí que te quedas? Yo termino julio y no sé si me apuntaré la primera quincena de agosto. Vaya, hombre. Bueno, pero te has enterado de los polvitos estos de colores, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno, vale. ¿Y qué haces que no estás haciendo Aquazumba? Me han llamado por... ¿Está librado, no? Sí, sí. Oye, ¿quieres saludar a alguien, tío? ¿Qué? ¿Quieres saludar a alguien? Sí, a mi madre. ¿Cómo se llama tu madre? Pepi. Pues desde aquí un abrazo enorme para Pepi. Gracias, Álvaro. Vale. Un abrazote. Saludos, adiós. Adiós. Y ahora vamos a hablar con Lola. Álvaro. Ya estoy por aquí. ¿Te pasa Lola? Pásame a Lola, pásame a Lola. ¿Ira? Sí, sí, pásame a Lola, Álvaro. Voy. Venga, a ver, vamos a hablar con Lola. Tengo muy clara la primera pregunta que le voy a hacer a Lola. Hola. Hola, Lola. Oye, hola. ¿Qué te ha pasado con la mascarilla? Que se me ha mojado y... Vaya, vaya, hombre, por Dios. Hay que tener cuidado con la mascarilla, ¿eh? Sí. Oye, Lola, ¿qué es lo que más te gusta a ti de la escuela municipal de verano? Pues que hacemos cocina, también que jugamos y que podemos ver películas y todo eso. Ah, qué guay. Oye, ¿cuántos años tienes tú? 10. 10 añitos. Oye, ¿y tú tienes amigos allí que son del cole? ¿O has hecho amigos nuevos también? No, a ver, te he hecho amigos y tengo amigos de la escuela de verano. Ah, bien, las dos cosas, pues está muy bien. Oye, Lola, a ver, cuéntame, tú cuando llegas cualquier día a la escuela de verano, ¿qué es lo primero que hacéis? ¿Qué? ¿Qué es lo primero que hacéis cuando llegáis a la escuela de verano? Pues nos quedamos un ratito jugando y ya después, pues cuando sea libre, pues ya nos vamos a la clase. ¿Y ahí qué hacéis? ¿Muchas manualidades? Sí. Y otra cosa, ¿tú te quedas en el mes de agosto o tú terminas ahora julio? Me quedo hasta el 11 de agosto. ¡Hala! Bueno, pero de todas maneras podrás jugar y lo de la carrera esta de los colores, ¿no? De los polvitos de colores, ¿no? ¿Qué? El viernes tenéis lo de los polvitos de colores. Sí. También te pondrás tú de polvitos de colores hasta el... hasta el pelo, ¿no? Sí. Oye, ¿quieres saludar a alguien, Lola? ¿Qué? ¿Quieres saludar a alguien? Sí. ¿A quién? A mi madre y a mi padre. ¿Cómo se llaman tu madre y tu padre? Mi madre se llama Rey y mi padre se llama Nica. Bueno, pues a los dos un abrazo muy, muy fuerte y muy grande desde aquí, desde la radio, ¿vale? Vale. Un besote, Lola. Gracias. Hasta luego, adiós. Adiós. Bueno, oye, Álvaro. ¿Estás por ahí, Álvaro? Ya estoy por aquí. Vale. Cuéntame. Una cosa, ¿la previsión es que haya más niños en julio que en agosto, por ejemplo? No lo sé. Suele haber más niños, bueno, mirando atrás otros años, suele haber más niños en julio que en agosto. Ajá. Pero el año pasado, por ejemplo, que fue un año raro con la pandemia y demás, tuvimos el mismo número de niños, tanto en julio como en agosto. Jolín. Bueno, para así que este año no sabemos todavía más o menos qué nos va a deparar el mes de agosto, pero sí que es verdad que también se esperan otra cantidad buena de niños. Claro, que estos años raros para hacer previsiones no es nada fácil, porque nada. Uno se basa en los datos de los años anteriores y claro, como esto no lo hemos vivido nunca, pues tampoco sabemos. En fin, ¿qué es lo que tenemos que hacer, Álvaro, para que si papis o mamis quieren apuntar a los pequeños y pequeñas a la escuela municipal de verano, cómo lo podemos hacer? Pues pueden descargar esa inscripción desde nuestra página de Facebook, Escuela Municipal de Verano de Gelves, y o bien acercándose a nuestras instalaciones al Colegio Duques de Alba, donde yo mismo se la podría dar, o cualquier compañero. Perfecto, o sea que es rápido. En el momento que hagamos la inscripción, el niño ese día ya puede estar en la escuela de verano. Exactamente. Y a pasarlo bien. Álvaro, hablamos el miércoles. El miércoles nos vemos. Un abrazote. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ya lo sabes, es que es una alternativa maravillosa, conciliación de vida familiar y laboral para los papis y mamis, y sobre todo que los pequeños y pequeñas se lo pasan súper bien en la escuela de verano. Vamos a bailar un poquito, que aunque sea el lunes, tenemos ganas de fiesta y además estamos a punto de las vacaciones, y lo vamos a hacer con el tema de Mojo, una canción que se llama Lady, pero versión muy guapa para bailar, ¿eh? Así que venga, nos quedamos. Can't you see? You're my delight. Lady.

pienso en soñar castillos en la arena, ni en predecir lo que vendrá, no vale ya la pena. Está ese momentismo absoluto, Fangoria, bueno, el temazo, un remix genial para este verano 2021. Y bueno, ya que estamos aquí en Jueves en Verano, lógico y normal es que nos tomemos algo fresquito. Y eso nos lo trae nuestra compañera Isabel Rodríguez, que la saludamos. Isa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? De lunes, ¿no? Muy bien. Bueno, a disfrutar el veranito. Mira, yo llevo mal todos los lunes, ¿vale? Menos este, que lo llevo estupendamente. ¿Será porque...? Claro, porque nos vamos de vacaciones, ¿no? ¿Será por eso? Está más cerquita, ¿verdad? Claro, claro, ya se ve. Ya es, el lunes que viene ya estoy de vacaciones, o sea que lo llevo muchísimo mejor. Oye, ¿qué no sé tienes por ahí preparado para hoy? Pues... hoy os traigo algo súper fácil y cómodo de tener con anterioridad. Os traigo los rellenos para unos sándwiches o para unas tartaletas o, bueno, para acompañar con alguna verdurita. Y son unas pastas estas súper fáciles en Thermomix. Digamos que el relleno de los sándwiches. Relleno de sándwich, ¿vale? Esto es llamativo. Pero así como rollo, Isa, no sé si tú te acordarás de lo que era el bocadelia y demás, que era relleno para sándwich, más o menos esto. Pues sí, está buenísimo, me encanta, va. Mira, os traigo, hay uno que se llama pasta de atún con maíz. Sí. Tenemos otro que es pasta de jamón y queso, pasta de rúcula, roquefort y nueces. Pasta de pavo y manzana. Esto es algunas mezclas. Podemos, después ya un poquito de imaginación, podemos hacer muchas. Claro. Estas pastas nos pueden servir para rellenar eso, el pan de sándwich, hacer un rollo de como si fuera un... Como un pastel. Ay, se me ha ido. Rollo pastel, bueno, ¿no? Sí, un pastel, eso, un pastel de fresquito, de verano, y eso lo puedes tener con anterioridad perfectamente metido en el frigo, que luego se corta y está muy bien. Bueno, pues estas pastas, hacerlas en Thermomix, pues son súper fáciles. Uh-huh. Es simplemente introducir los ingredientes. Mira, voy a dar la primera, que es la pasta de atún y maíz. Para unos 250 gramos aproximadamente, podemos hacer el doble de cantidad. Unos 90 gramos de atún en aceite, unos 140 gramos de granos de maíz en conserva y dos cucharadas de mayonesa. La mayonesa la podemos hacer también en Thermomix, pero bueno, vamos a lo que vamos. ¿Qué no podemos, ¿qué no podemos hacer en Thermomix? Sería pues, la pregunta. Freír unos boquerones. Por ejemplo. Vale, el pescadito frito o comerlo frito. Eso es lo único que yo siempre digo. Yo digo, en Thermomix te puedes ir con un fregadero para poderlo fregar. Y un Thermomix, incluso cosas que van al horno, pues lo podemos hacer arriba en el baroma. Es verdad que no tiene ese toque de dorado, pero perfectamente podemos hacer un bizcocho, podemos hacer un pan, podemos hacer miles de cosas, vamos. Madre mía. La imaginación, y conmigo yo de ayuda os puedo aportar mucho. Bueno, pues esa mezcla que os he dicho, tan solo son 15 segundos en la velocidad 4. La velocidad 4 en Thermomix, vamos desde una velocidad cuchara hasta una velocidad 10, que es la máxima. La 4 sería una velocidad de troceo. Bueno, pues simplemente sacamos, lo retiramos a un bol y lo dejamos pues ya preparado para rellenar este sándwich o este rollo o esas tartaletas, ya como queramos. La siguiente, esta me gusta mucho, es una pasta de rúcula con roquefort y nuez. pero lo primero que vamos a hacer es trocear la rúcula y la nuez, 3 segundos en velocidad 5, lo vamos a apartar del vaso y, bueno, sin lavar el vaso vamos a poner queso cremoso. No voy a dar las cantidades, pero si alguien te la pide, pues yo sin problema la voy, porque quizás si no hay nadie apuntando, queso roquefort y un poco de nata. Uh-huh. Y luego igual 30 segundos en velocidad 3, luego mezclamos los ingredientes de antes, que es la rúcula con las nueces, y unos 10 segundos en velocidad 2, que lo que vamos a hacer es mezclar y ya tenemos esa pasta también preparada, por ir dando ideas de rellenos, ¿eh? Luego tenemos otra que es pasta de pavo y manzana. Pues igual fiambre de pavo necesitaríamos. Bueno, hay quien, si quiere ir, no sé, un poco de jamón de york o manzana golden. Una cucharadita de zumo de limón, un poquito de pimienta, un poco de mayonesa igual y una cucharadita de ketchup. Y esto es simplemente mezclar todo 3 segundos en velocidad 5. Tres segundos, nada más. Y ya por último, la pasta de jamón y queso, pues jamón york en lonchas o en dados, unos 100 gramos, queso cremoso y un pellizco de pimienta negra recién molida. Igual, 4 segundos en velocidad 5, volvemos a bajar los ingredientes, añadimos, porque lo que hemos hecho es trocear el jamón, hemos picado un poco el jamón. Mm. Añadimos el queso, la pimienta y 10 segundos a velocidad 3. Y ya, simplemente con la espátula, volcamos a un bol y ya tenemos esa pasta preparada, fresquita para rellenar lo que queramos. Sí, que eso se puede hacer, puedes hacerte un bocata, un sándwich. O lo que sí. Hemos dicho, lo del el redondito este, que es como un pastel que está buenísimo, que parece un brazo de gitano al final, pero es de... Eso era, que se me había ido a mí de la cabeza, el brazo de gitano. El brazo de gitano, que es muy socorrido, y eso lo podemos mezclar con miles de pasta. Sí, sí, sí. Luego hay dos que a mí me encantan, que es el hummus. Hombre, qué rico. Y el guacamole, me encanta. Ay, qué bueno el guacamole con unos... Me encanta, esos dos... Bol de nachos. Bol de nachos, guacamole. Una preparación buenísima para tener preparada. Sí, y sí. Eso lo sacas con unas verduritas así, con tiras de zanahoria o tiras de apio. Y... Oye, bueno. Y esto, bueno, lógicamente también se podrá hacer, ¿no? El paté en la Thermomix. Claro. El paté, claro, cualquier tipo de paté. Yo os he traído hoy pastas, pero mira, nosotros tenemos una plataforma en Thermomix que se llama Cookidoo, que yo animo a todos los oyentes, sean clientes o no de Thermomix, que se registren, entren en Cookidoo, COO, K de kilo, IDOO, tienen al registrarse un mes gratis y pueden ver la plataforma entera de Thermomix que tenemos ahí. Pues solamente en España casi 7.000 recetas. Madre mía. Y la podemos ver, pues la podemos filtrar por categoría, por tiempo de preparación, por tiempo total de la receta, para cuántas personas. Bueno, y ahí si pinchamos aperitivo, pues, ¿qué te voy a decir? Aperitivos salen para aburrirse. Pues ya ves. Oye, Isabel, tú también tienes un grupo cerrado en Facebook de recetas de cocina, de ayuda para la gente que a lo mejor acaba de comprar la Thermomix o no tiene mucha idea de cómo funciona, etc., donde tú haces además muchos directos con diferentes recetas. Di cómo te pueden ver, cómo te pueden seguir. Pues mira, el otro día os di mi Facebook, porque sí que es verdad que me tenéis que pedir amistad a mí primero para yo poderos incorporar al Facebook, al grupo este cerrado que tenemos en Thermomix aquí en Sevilla. Uh-huh. El grupo de Thermomix Sevilla se llama Delegación Thermomix Florida, se llama, ¿vale? Vale. Pero me tienen que pedir amistad primero a mí. Durante toda la semana estamos haciendo directo, podéis ver directo porque los directos se quedan grabados de receta. Uh-huh. Y ahí podéis consultar cualquier receta que hayamos hecho en directo, podéis volver a ver el directo las veces que queráis. Uh-huh. ¿Vale? Y mi nombre es Isabel María Rodríguez Almeida. Si me pedís amistad, ya os digo que automáticamente yo os añado al grupo y os va a encantar. Para quien tenga modelos antiguos, no solamente un cliente que acaba de comprar, modelos antiguos que verá que la gran mayoría de las recetas, otras no muchas, pero hay muchísimas recetas que con cualquier modelo podemos seguir haciéndolo, vamos. Claro. Aunque se ha actualizado, ¿vale? Y ahora es mucho más digital, pero bueno, al final es lo mismo, lo que es la teoría de la Thermomix es la misma. Bueno, hay ya cositas nuevas, como claro, que tiene el modo, tenemos un modo de modo fermentar, donde podemos hacer nuestro yogur, se nos convierte ya en una yogurtera. No me lo puedo creer, vamos, o sea, que lo que no haga ese robot, de verdad, alucinante. De verdad, pues sí. Isabel, el miércoles te espero con la siguiente receta, que es la última de la temporada. Cabe con que sí, nos sorprendes, ¿eh? Vale. Bueno, pues nada, pues muchas gracias y os veo el... Bueno, nos oímos. Os hablo el miércoles. El miércoles. Un beso enorme, Isa, gracias. Venga, un besito, hasta luego. Adiós, adiós. Bueno, ya lo sabes, ¿eh? Bueno, no es que te tengas que comprar la Thermomix, porque lo bueno que hace nuestra compañera Isa es que esas recetas también nos las explica para hacerlas a mano. Pero, hombre, lo suyo es tener una máquina de estas, ¿eh? En fin, nosotros vamos a seguir escuchando música aquí en Jueves en Verano. Vamos a bailar con un buen rollo de lunes. Ya no veas, ¿eh? El tema de David Guetta, Mr. Jam y John Newman, If You Really Love Me. Si quieres conocer mejor nuestra emisora municipal, visita nuestra web www.ahoraradiogelves.com. Además de la emisión online, puedes descubrir nuestra historia, nuestros programas y colaboradores, y cómo anunciarte con nosotros. Recuerda, síguenos en www.ahoraradiogelves.com, porque nuestra prioridad eres tú. Run forever. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun. sequence and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever. En verano, el magazine estival de Ahora Radio. Ven y refréscate con nosotros de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Entrevistas, noticias, secciones diarias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, refréscate con Helves en verano. Te espero con más cositas mañana aquí en la edición de martes de Helves en verano. Nos iremos a la sierra con nuestra compañera Almudena González, que nos trae, bueno, pues esos motivos por los que es mejor pasar el verano en la sierra que en la playa. En fin, son planes maravillosos que nos trae nuestra compañera Almudena y muchas más cosas que tenemos para ti preparadas para mañana martes. Así que aquí te espero en la 88.6 FM, en la 88.6 FM y en www.radiohelves.com. Aquí en Helves en verano. Besitos. Hasta mañana. Si tú te vas, yo me debo mi soledad amándote. Tú me dejarás.